Hoy tengo el presentimiento que me dejarás mañana. Y con este sentimiento, el corazón nunca engaña. Por eso es que estoy llorando y me está sangrando el alma. Ojalá y te vaya bien, que nunca sientas dolor como este que a mí me mata cuando te llegue un adiós. Quizá mañana una flor esté marchita con dolor. Esperando estará Adiós a toda ilusión que forjé con tanto anhelo, porque contigo a mi lado me sentía en el mismo cielo. Pero te vas, amor mío, con tu corazón de hielo, pues no supiste apreciar todo lo que yo te quiero. Se va.